Esto es Uno Contra Uno Radio, un programa hecho con altura. Uno Contra Uno Radio, la actualidad sin saltos ni rebotes, con un equipo de primera. Uno Contra Uno Radio. Auspicia Uno Contra Uno Radio Nadine. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadine. Distribuye y comercializa en la Argentina. Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. Arrancamos el último de la semana y te presentamos en este segmento el resumen de Uno Contra Uno. Gaby Mículas, en tres declaraciones, nos decía lo siguiente: estamos todos los días viendo la tabla, todos los días viendo los rivales contra los que estamos luchando en las posiciones de abajo. Creo que también eso es lo positivo, ¿no? De tener jugadores con muchos partidos encima, con muchas finales y playoffs, es importante para poder sacar adelante una campaña que arrancamos mal. Apenas llegó, lo primero que hizo hincapié es que somos últimos. Metió mucho eso en la cabeza para usar y para no relajarnos, para trabajar más duro. Hemos hecho mucha parte física, él le dio mucha intensidad al equipo, sobre todo en defensa. Hablamos con Nicolás Lauría, que va a tener un periodo de recuperación. Lo leíamos en el Twitter de Matías Traversa. Mañana, seguramente, o la semana que viene, lo van a operar a Nico Lauría de la mano. En tres declaraciones, Nico, el ex Peñarol de Mar del Plata, nos decía: me pasó en el partido contra Uncaus el día viernes, en el segundo cuarto, quiero robar una bola y meto la mano y me enganchan el dedo meñique, digamos, para atrás, y me provocan una fractura del quinto metacarpo de la mano izquierda. Entre un mes y 40 días para estar parado. Estoy dispuesto a que la recuperación sea lo antes posible para poder llegar a los playoffs con ritmo, ¿no? Nosotros estamos para pelear en el cuarto puesto ahí contra la Unión de Santa Fe y la Unión de Colón, así que estamos bien y en camino. Bien, hay mucha paridad en la zona sur con Platense, Rotomora y Hispano. Creo que la zona norte es más aguerrida, ¿no?, para jugarla. Su equipo juega hoy a la noche, 20 horas en la Bombonerita. Viene de algunas victorias importantes. Se llama Ariel Rearte, fue técnico de Argentino, fue cesanteado en el conjunto turco. En su lugar fue Marcelo Ricciotti. Él entró en Instituto por Maxi Seigorman. Y esto nos comentaba Ariel Rearte: nadie tiene partido ganado y nadie tiene partido perdido antes de jugarlo. Y bueno, pasa por ahí, lo nuestro principalmente, te puedo hablar de nuestro equipo, pasa por ahí, ¿no? Por prepararnos para cada partido como si fuera el último partido del año. Entré con un grupo que trabaja mucho, con una institución que quiere dar pasos chiquitos pero sólidos. Plantel se brinda mucho al trabajo, el cuerpo técnico muy profesional. Yo soy un entrenador convencido de que del crecimiento individual hay que apuntar al crecimiento colectivo, ¿no? Se fue a dirigir al Uruguay, un hombre muy querido por todos nosotros, subcampeón de la Liga Nacional con Quimsa de Santiago del Estero, santafesino el hombre. Fabio Denti nos hablaba de su salida de Uruguay en tres declaraciones. Cansando de ciertas situaciones, me parece que, bueno, que es un básquet que debe crecer mucho todavía en lo organizativo, en el tema de infraestructura. Fui a una reunión donde yo de antemano ya sabía lo que iba a pasar y directamente les dije que de esta manera no quería continuar, y le manifesté, bueno, una serie de cosas que fueron cansándome durante la temporada y que prefería dar un paso al costado, más allá de la muy buena situación del equipo con un grupo extraordinario. Cuando está fuera, uno valora mucho la liga y lo que es nuestra Liga Nacional, que sin duda tiene que por ahí ajustar algunas cosas, que es una liga superior ampliamente. De De entrenador a entrenador, hablamos con Nicolás Casalánguida, campeón de la Liga Nacional con regatas de corriente, asistente técnico de la selección argentina de Sergio Hernández junto a Silvio Santander, y de este momento de regatas y del futuro, nos hablaba Nicolás. Tenemos que mejorar las que políticamente, y esas mejoras traducirlas en regularidad en el partido. El equipo de adentro hacia afuera ha mostrado una solidez que a pesar de los resultados no se ha modificado. La exigencia de regatas ha sido ejemplar en este caso. En los últimos años nosotros no hemos hecho tantas modificaciones en los equipos. Si es necesario, si hay mejoría, si es posible mejorar, se puede pensar. Vemos que Smith es un jugador más joven, con más capacidad atlética, con posibilidades de jugar en los puestos de 3, de 4 y a veces también de 2. Es un jugador que se puede desempeñar en distintas funciones. De Nicolás Casalánguida a otro Nicolás, pero en este caso al Penca Aguirre, el ex base de Quinza, campeón de la Liga Nacional, el santiagueño, en 4 declaraciones, cortito, che, cortito, el Penca Aguirre nos contaba del momento de San Lorenzo, cortito, en la Liga Nacional. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, ellos son un equipo duro que tienen invicto en su cancha, y teníamos que hacer las cosas muy bien para poder ganar, muy solidario, y hemos jugado muy bien en equipo, y bueno, la mayoría de los chicos han estado muy certeros. Creo que con los entrenamientos y con los partidos vamos a lograrlo para llegar de la mejor manera a los playoffs, que es lo más importante de todo. Tenemos en la mente que defendiendo duro no se nos va a facilitar jugar mejor en ataque, lo hacemos muy bien, así que bueno, tenemos que buscar eso. Todo bien, cómodo, a veces me toca hacer puntos, otras veces hacer jugar el equipo. Y por último hablamos con Silvio Santander, el técnico del último equipo campeón, el único equipo que queda en la Liga de las Américas. Silvio Santander nos contaba lo siguiente. Está pasando que empezamos a recuperar a varios jugadores y podemos ir armando un poco más la estructura. Aún teniendo cosas por mejorar, hemos tenido un progreso notorio. La entrada de Dec nos ha permitido eso, de armonizar un poco los puestos. Hay una liga que se está dando una paridad importante, ganan los de abajo, ganan los de arriba. Me gusta el grupo, me gusta la sede, y es una complejidad importante. O sea, no es que ya en esta instancia uno sabe que hay dos equipos de cada lado que no son tan fuertes. No, acá son todos partidos donde hay que dedicarle el máximo. Así arrancamos el último de la semana en esto que es Uno Contra Uno. Uno Contra Uno Radio, todo el básquet en el aire. ¿Cómo le va, don Traversa? ¿Qué dice? Todo muy bien, con muchas noticias para arrancar. Muchas noticias, ¿cómo arrancamos? ¿Por dónde quiere arrancar? Y me parece usted que... Usted dijo que ayer me la dejó picando, yo no podía dar... Pero está...